vamos a ir a un jardín ahora de tarde y luego vamos a dar un taller para unas cuantas personas trabajando el tema de los mandalas en el arte. Uh-huh. Y la verdad que, no sé, venir acá es como si hubiera venido toda la vida a través de Blanca, que me convocó y organizó todo esto maravilloso. Así que estamos acá felices con los chicos culminando este mural, este mandala de colores, en esta mañana que parece que está saliendo el sol. Parece, sí, que pareciera que está saliendo. Hago, y bueno, ¿cómo lo recibieron los chicos a esto? Y bueno, imagínate que es como yo digo, ¿no? A los niños le das un tarro de pintura y se sienten felices. Claro. Así que bueno, ojalá que la educación se volcara más al arte como lo necesitamos, ¿no? Urgente, claro. En Uruguay, en Argentina, claro. En todos los países, como que de verdad le demos importancia al arte, que es donde los niños se conectan con el espíritu. Claro, ahí está. Bueno, ¿y cómo continúan las actividades? Ahora van a ir a otra escuela, a un jardín, ¿verdad? Vamos a ir a un jardín, el 901, ajá. Y bueno, vamos a hacer otro mural ahí con los niños, y luego de tarde vamos a dar un taller para adultos, y bueno, van a haber algunos niños también que van a participar. Buenísimo. Bueno, qué lindo que se pueda hacer un día para venir a Roque Pérez, porque bueno, es el como un poco, podemos ir toda la gente de toda la región. ¿Y cómo es un día en la vida de Agó? Bueno, desde hace un mes que mi vida es recorrer el interior de la Argentina, sí. Pintar murales y dar talleres, así que eso me da una alegría enorme. Pero bueno, yo en Uruguay me dedico también a enseñar el arte y trabajar con los niños y con los maestros, sobre todo, ¿no? Llevando la enseñanza del trabajo con los mandalas, que bueno, trabajar con los mandalas es trabajar con el círculo y unirlo al camino espiritual, ¿no? Porque eso tiene que ver con un ir hacia adentro de nosotros mismos, descubrir el Cristo adentro y bueno, ahí vamos, ¿no? Tratando de ser mejores personas. Seguro. Hay un mandala para cada chakra, ¿verdad? Sí, en realidad se relaciona con los colores, ¿verdad? Con los colores del arco iris. Claro, exactamente. Es así. Bueno, es un camino que mucha gente está comenzando y creo que es necesario, ¿no? Para este momento del planeta en que están pasando cosas bien fuertes y las personas no la estamos pasando tan bien. Entonces es como volver a casa, ¿no? Descubrir claro. El camino espiritual es volver a Dios, volver a la esencia divina que en realidad está dentro de nuestro corazón. Seguro. ¿Qué peso tiene en la vida de todos los días el apellido Páez Vilaró en la vida de un artista? Y bueno, esa es la típica pregunta que todos hacen, ¿no? Claro. Pero bueno, yo, y lo que contesto siempre, que bueno, yo mi papá lo conozco desde que nací, o sea que para mí, claro. Eso, que sea famoso es para la gente, pero no para mí. O sea, y caminamos juntos, ¿no? Desde que nací, junto con mi hermano también, que es sobreviviente de los Andes, de claro. La cordillera. Claro. Imagínate que todo ese apellido nuestro resuena por todos lados. Pero bueno, es lo que me tocó y lo llevo naturalmente como integrado a mi vida, ¿verdad? Claro, exacto. Hago, ¿cómo tiene que hacer la gente de la zona para encontrarse con este taller que van a dar a la tarde? Bueno, lo bueno sería hablar con Blanquita, que ella es la encargada. Ya te digo dónde es que va a ser el taller, Blanquita. En el Jardín 901 también. En el Jardín 901 a las 17 horas. A las 17 horas, ahí está. Sí. Bueno, yo tengo el celular por aquí, que es el 02227-1541-4299. Igual queda acá en la radio para ponerse en contacto con ustedes, para que los oyentes nos lo pregunten. Agó, no las entretenemos más. Un beso grande a Blanca Bortiri y muchísimas gracias por engalanar la radio charlando con nosotros. Dale, y los esperamos por allá, por Uruguay, ¿eh? Un beso enorme. Que Blanca quiere decir algo. A ver, ahí está. Un beso. Hola, Carlos. Hola, Blanca. ¿Cómo estás? Hola, Palmi. ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Palmita? ¿Cómo estás? Soy la directora de la escuela que sí. Tuvimos el placer que nos haya venido a visitar. Entonces aprovecho, ya que tenemos la posibilidad de un medio, uh-huh. De agradecer públicamente la visita de Agó a nuestra escuela. Realmente ha hecho un trabajo con los chicos que hasta los maestros pintamos. Qué ha bien. Sido una experiencia remotivadora y creo que una de las más hermosas que hemos vivido en esta institución. Por eso aprovecho que tenemos la posibilidad de agradecer y que sea algo que lo pueda escuchar mucha gente. Realmente Carlitos, ha sido fabuloso esto. Entonces quería saludarte Sí, claro. Y agradecer públicamente la visita de Agó, que ha sido muy motivadora para los chicos, y todos, absolutamente todos participaron. Así que un saludo a todos Saladillo, y gracias por hacerte presente en nuestra institución de esta manera. No, me encanta. Palmi, ¿por qué no le contás un poquito a la gente cómo hace para ir hasta la escuela para verlo al mandala este? ¿Cómo llegamos a la escuela? Estamos, la escuela 21 está a 5 kilómetros de la planta urbana. Ajá. Si llegamos a Roque Pérez y vamos a donde antiguamente llegaba el colectivo, donde era la terminal. Sí, sí, frente a la estación de tren. Bueno, la estación de servicio que hay nueva en Exacto, la esquina, sí. Tiene una calle de tierra, que llegando a esa calle de tierra, que es la de Mora, del boliche, sí, bailable de acá, sí, que es tan famoso, siguiendo esa calle uno llega al paso a nivel. El paso a nivel Generé. El paso a nivel Generé. Agarrando ese paso a nivel, uno toma ese paso a nivel y nos trae derechito a la escuela. Está al lado del descanso, claro, que es el viejo almacén, donde la gente muy muy a menudo viene a comer, porque se come muy bien. Sí. Es un paraje muy lindo. Tenemos 19 alumnos, una comunidad educativa donde se trabaja muy, muy bien. Yo estoy muy feliz de ser la directora de esta escuela, porque cuento con los papás, con la cooperadora, con muchísima gente, los alumnos, trabajamos muy bien. Así que si alguien quiere venir a ver este hermoso mural que han hecho los chicos, sí, encantado, la puerta de la escuela está abierta. Seguro que para que lo puedan. De todas maneras, yo he sacado fotos y en mi Facebook las voy a publicar, las fotos del mural desde que se inició hasta que lo terminaron. Bueno, si podés, mandalas a la radio, así las subimos, bueno, también al sí, portal. Sí, sí, de alguna manera las hago llegar. Bueno, ahí está. Carlitos, te agradezco. No, a vos, Palmi, gracias por este gracias. Contacto. Un beso, hasta luego. Chao, chao. Ahí estábamos con Palmita Molinuevo también, directora de la Escuela 21. Bueno, quería que lo dijera Palmi, pero es del descanso, casi 500, 600 metros más adelante, ahí cerquita. La verdad, qué placer. Bueno, charlar con